Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco. Y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Morín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes, aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada. Y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber dentro. Gente que viene, gente que va, tiene que haber dentro. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber dentro. El extranjero y el nacional, tiene que haber dentro. Buenos días, estimados radio oyentes. Su amigo de siempre, Julio Antonio Amorín Ponce, les da la bienvenida al programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades. Segunda temporada, en este jueves 16 de mayo de 2019. Debo recordarles que dicho programa tiene como objetivo principal identificar, analizar colectivamente, divulgar y favorecer la solución de los principales problemas que afectan a la población y a la naturaleza de la Ciénaga de Zapata. Y para que el objetivo se cumpla cabalmente, contamos con la grata compañía del equipo de realización de la emisora radial La Voz de la Victoria, compuesto por Yamilka como directora general, a Mauri como jefe de programación, al Denis en la vital asesoría y al buen amigo Arisbel García en el potente sonido que emite esta radiodifusora, para que ustedes junto a nosotros se informe, reflexione, polemice y pase un día más ameno, con lo cual ayudará a su salud y robustecerá su cultura integral. CMDY, la voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. Vida sociocultural de la Ciénaga de Zapata por la frecuencia modulada. Ciénaga de Zapata, sucursal del paraíso. Ya estamos de vuelta y ahora les presento el tema o problema que abordaremos hoy. Sobre la educación, tres aspectos importantes: la evaluación escolar, con la resolución ministerial 238 del 2014, el examen final y el fraude académico. Atención, señoras y señores. Y para abordar este importante tema, tenemos la grata presencia en el estudio del compañero Heriberto Mireles Montano, subdirector del subsistema para las educaciones. Buenos días, mi amigo, te damos la bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muy bien, buenos días, Amorín, y para toda la radio audiencia de la Ciénaga de Zapata. Hoy estaremos aquí compartiendo unos minutos con ustedes. Ajá. Gracias por invitarnos. Heriberto, ¿qué te parece la reconstrucción de nuestra emisora? Cuando entraba la veía y me quedaba admirado, porque hacía algunos días que no pasaba por esta parte del poblado, y sinceramente ha tenido una connotación visual, ambiental, y estética muy hermosa que me llamó mucho la atención y bueno, estoy gozando de ella en este momento y esperamos que también así sea para todo, toda la población cenaguera que pase por estos parajes. Ajá. Bueno, Arigel, nos vamos, pero volvemos, ¿verdad? Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 y estéreo. Anhelos y realidades hoy. Queridos radio oyentes, deseo compartir ahora con ustedes algunos conocimientos relacionados con la educación, la evaluación educativa y el fraude o trampa. La educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. A través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. La evaluación educativa es un proceso que busca indagar el aprendizaje significativo que se adquiere ante la exposición de un conjunto de objetivos previamente planeados, para los cuales institucionalmente es importante observar que los conocimientos demuestren que el proceso de enseñanza-aprendizaje tuvo lugar en el individuo que ha sido expuesto a esos objetivos. En este sentido, estoy hablando de la evaluación académica, en donde lo que importa es verificar o observar a través de diversos instrumentos cualitativos o cuantitativos que el alumno ha adquirido nuevas habilidades, destrezas, capacidades, métodos y técnicas, así como también la calidad educativa de su instrucción, que le permitan tener un buen desempeño para el bien de su comunidad, beneficio personal, rendimiento laboral y disciplina. Nos vamos, pero volvemos. Anhelos y realidades hoy. Ya de vuelta, prosigo compartiendo con ustedes algunos conocimientos sobre la educación y ahora lo hago con el fraude o trampa. Es frecuente que los evaluados recurran durante el examen a métodos no permitidos para aumentar su calificación y que suelen ser castigados con la suspensión inmediata en caso de ser detectados. En algunos países se utiliza el término de plagio y se los cataloga de manera descalificadora. Los más frecuentes, me estoy refiriendo a los fraudes, son copiar las respuestas que están dando otros, leyéndolas directamente de sus exámenes, traer las respuestas escritas en un apunte escondido de tal forma que se pueda copiar de él. Existen muchas variantes, como escribirlas en un bolígrafo con la ayuda de un alfiler, escribirlas en la mesa, en la pared, en la memoria de la calculadora, del teléfono móvil, sobre la piel, regularmente en el brazo, etc. También hay quien recurre directamente al libro de texto o los apuntes de clase. Otro fraude son copiar las respuestas suavemente con el lápiz sobre el pupitre, utilizando abreviaturas y diferentes códigos entendidos por el alumno. Pedir a un compañero las respuestas, a esto se le conoce popularmente como chivar, se puede hacer tanto hablando bajo como pasándose papeles con las respuestas. Cambiar el folio en blanco del examen por otro preparado previamente con las respuestas, lo que se conoce como dar el cambiazo. Utilizar un código propio de comunicación con otro de los evaluados para intercambiar respuestas. Estos códigos pueden basarse en golpes sobre la mesa, bostezos, gestos, movimientos del lápiz, etc. Enviar a alguien que conozca mucho mejor el temario del examen para que suplante al evaluado haciéndose pasar por él. Utilizar un teléfono móvil, normalmente usando auriculares u otro medio electrónico de comunicación, para que otra persona fuera del lugar del examen facilite las respuestas. Conseguir lo enunciado de las preguntas del examen con antelación, de tal forma que se puedan preparar únicamente esas preguntas, o utilizar esta información para hacer más efectivos otros métodos como el del cambiazo. Desde luego, a los tramposos se les trata de controlar. ¿Cómo? Pues con diferentes métodos. Algunos métodos utilizados por los evaluadores para evitar que los evaluados hagan trampa son los siguientes. Vigilar a los evaluados. Esto se refuerza con frecuencia poniendo varios vigilantes con mucha frecuencia en espira o paseando por el lugar del examen con el fin de evitar puntos ciegos que no pueda haber. Elaborar varios modelos de examen de tal forma que dos estudiantes próximos no tengan nunca las mismas preguntas o las tengan en distinto orden. Evaluar a cada estudiante por separado. Hacer un examen oral. No permitir calculadoras, teléfonos móviles o similares en el examen. Sentar a los evaluados según un orden establecido por el evaluador, que puede ser aleatorio, de tal forma que los evaluados no puedan trabajar en equipo. Castigar severamente a los tramposos, llegando incluso a la expulsión del centro de estudio. Revisar escrituras en los bancos y el material de apoyo del alumno como formulario, tabla u hojas anexas. Nuevamente un alto y después de la pausa continuamos. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados formamos parte de sus anhelos y realidades. Bien, amigos, hasta aquí la introducción al tema de hoy. ¿Cuál es el tema? Sobre la educación, tres aspectos importantes. La evaluación escolar a través de la resolución ministerial 238 del año 2014, el examen final y el fraude académico. Aribel, yo le iba a coger contigo, ¿no? Porque generalmente Ociel, no lo iba a decir, pero ya que estamos aquí, estamos al aire, generalmente Ociel recibe una andanada, ¿no? Mía, en el programa por ser tan mal pescador. Resulta que le iba a preguntar que cómo estaba la pesca por estos días, Ociel. Y yo siempre digo que no me hace falta la respuesta de él, porque nunca coge nada. Pero resulta que el día 20 de abril pasado, nosotros lo llevamos a pescar. Ahí a Punta Palizada, pues se conmemoraba un aniversario más del disparo de reafirmación de la victoria del comandante en jefe al buque Houston. Y entonces, ¿tú sabes lo que capturó Aribel? Adivina, un guaguancho de una libra y dos onzas. Eso es lo máximo que él ha pescado, pero tuvo que ir conmigo, con el maestro. De todas maneras, Aribel, los radioyentes y el conductor del programa, más mi invitado. Queremos oír un poco de música. ¿Qué usted cree? ¿La ponemos? Bueno, Alfonso Llorens, La Profesora. Ave María, que llegó mi profe. La profesora no se me dio, porque yo soy un estudiante. Se prohíben esas relaciones, quien ha visto cosas semejantes. Me enamoré, que me causó impresión en una clase de inglés. No pude aguantarme de expresarle mis sentimientos. Me contestó mal, lo niego. Me gustas mucho, pero lo siento. ¿Quién dice que no puede ser? Si en el amor no hay fronteras, y sin ti me estoy sintiendo como un auto sin carretera. No pude lograr mi amor por ser una educadora. Se prohíben relaciones de alumnos y profesoras. En el amor no hay consejos, no hay razones, no hay por qué. No se me puede impedir que yo la ame a usted. Que no se falte el respeto entre alumno y profesor, pero que no se prohíban sus relaciones de amor. Pasó, caballero. Ella me dejó así, sin nada. La profesora no se me dio, porque yo soy un estudiante. Se prohíben esas relaciones, quien ha visto cosas semejantes. La profesora no se me dio, porque yo soy un tipo loco. Ahí se prohíben las relaciones, y a veces yo me equivoco, mamá. La profesora no se me dio, porque yo soy un estudiante. Desesperado, ay, esa teacher no me comprende y digo, chica mala, tú eres una abusadora, abusadora, abusadora, chica mala, tú eres una abusadora. Ella me llenó de espanto, chica mala, tú eres una abusadora. Me tiene crazy, yo me arrebato, chica mala, tú eres una abusadora. Ay. Chica mala, tú eres una abusadora, abusadora, abusadora. mirar a la vida. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo. Para llegar reviva la amistad, vamos a andar hundiendo al poderoso. Para llegar alzando al perezoso, vamos a andar sumando a los demás. Para llegar con todas las banderas, vamos a andar trenzadas de manera. Para llegar que no haya soledad, vamos a andar, vamos a andar para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Oiga, amigo radioescucha, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 para el occidente y 100.1 para el oriente de nuestra queridísima Ciénega de Zapata. Esta es la emisora que arrulla al mar, la voz de la victoria. Reitero el tema que estamos abordando hoy en el programa Anhelos y Realidades. Sobre la educación, tres aspectos importantes: la evaluación, el examen final y el fraude académico. Y nuestro teléfono, vamos a recordárselo, es el 4598-7156. Usted puede ser también protagonista del programa de reflexión y debate, Anhelos y Realidades, a través de una llamada. Participe en tan importante tema. Arigel, por favor, acércanos a los padres, maestros y estudiantes cenagueros. Lo primero que se hace en una de las primeras reuniones del curso es orientar a los estudiantes y a los padres el sistema de evaluación de cada asignatura y todo el proceso que se hace, que es llevar los trabajos de control a escala de 40, más las notas de evaluaciones sistemáticas. Todo eso se le orienta a los padres y a los alumnos. Cada vez que se le realiza un trabajo de control, se le da la nota normal en base a 100 y ya después a llevada de escala para que ellos sepan cuál es el resultado. Ya se hicieron todos los segundos trabajos de control, se hace el cierre, el promedio como tal, y se le orienta al niño y a los padres también. Y las evaluaciones sistemáticas, que son todas diferenciadas, no puede ser la misma vía de evaluar, debe hablar un contenido. En cuanto al sistema evaluativo de la escuela, desde que inicia el curso se le informa a los padres cómo va a ser todo el sistema de evaluación en cada una de las asignaturas, que es diferente para cada una de ellas. A medida que el curso tiene su avance, cada mes nos reúnen en la reunión de padres y nos explican cómo van los pioneros, en este caso mi niña, cómo va en la escuela, cómo va en cada asignatura. Nos explican sobre el sistema de evaluación de cada una de las asignaturas. Es importante destacar que en ocasiones no es que nos despreocupemos de ello, sino que pensamos dejarlo todo a la escuela, y no debe ser así. Yo me considero una madre preocupada, una madre que va a la escuela no solo el día de la reunión de padres, sino sistemáticamente, y considero que nos falta acercarnos un poco más a la escuela. Considero que aunque el sistema de evaluación, la escuela se preocupa por él, se preocupa porque los niños cumplan con ello, a veces le mandan trabajos prácticos para la casa y los niños no lo hacen. Con respecto al sistema evaluativo, ¿qué mecanismo tiene la escuela? Si se dan reuniones, si se dan charlas, si en los matutinos se le habla a ustedes del sistema evaluativo, cómo deben comportarse, en fin, todo lo relacionado con las evaluaciones. Vamos a comenzar por ti misma, ¿eh? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién es la valiente? Sí, en el matutino nos los informan y en el aula también los maestros van allí y nos los informan. Los días que van a hacer las pruebas, a veces nos los informan, las evaluaciones sistemáticas nos informan y los trabajos también. Con tiempo, ¿verdad? Claro, sí, y después nos dicen el día que van a realizarlas para nosotros estar preparados. ¿Y tu niña estudia? Está en preescolar, en Iluminador Rodríguez, en Pálpite. ¿Tú asistes asiduamente al centro escolar para conocer de cómo anda tu niña, las orientaciones que da la escuela? En el momento indicado, cuando citan a una reunión, y todas las mañanas cuando voy a llevarla a la escuela. Además, me preocupo extra con la profesora acerca de cómo está el tema del aprendizaje de la niña y cómo va evolucionando a través de las semanas en la escuela. La escuela tiene un sistema montado con respecto a la información a los padres. Cada reunión de padres es una lección, es una clase para los maestros, porque yo asisto a cada una de ellas, y no todo podemos dejárselo a la escuela. Como madre, convocar a los padres a ayudar en la escuela, ayudar de todas las formas, ayudar en acercarnos a la escuela, saber de nuestros hijos, pero ayudar al maestro a que puedan desarrollar sus clases. En ocasiones los niños no dejan a los maestros desarrollar las clases. Y bueno, convocar a los padres a que no exista una distancia entre la escuela y la familia. La familia es lo primero y debemos apoyar a la escuela. Realmente la maestra se ha preocupado mucho porque en la casa tengamos un trabajo intensivo en cuanto al trabajo con los trazos, para que los niños al otro día a la escuela, que ya van a conocer otro nuevo, lleguen con un poco más de habilidad para trabajar en el aula. En cuanto a los trabajos prácticos que orienta el maestro, ¿lo debe hacer el padre? ¿Lo debe hacer el estudiante? ¿Quién debe hacerlo? Creo que eso es un trabajo en conjunto, desde mi propia experiencia. El trabajo práctico, el niño no es científico, el niño está aprendiendo tanto lo que le da el maestro como lo que el padre le puede aportar. Creo que es un trabajo en conjunto, porque en lo que el niño puede hacer y lo que el padre puede ayudarlo a hacer, no es que el padre le haga el trabajo. El niño es el que debe escribir el trabajo y el padre debe medir junto con el niño la ortografía, los detalles que puedan ir faltando, ayudarlo si tiene que recortar alguna figura, es decir, en la mano de obra ayudarlo, pero realmente es el niño el que tiene que profundizar acerca del trabajo que le están indicando en la escuela. Anhelos y realidades. Yo como maestra y en la escuela se realizan una serie de actividades para que el niño se motive a salir bien en los trabajos de control espacial. Además, el maestro, desde el punto de vista que está dando la clase, le dice al niño cuál es el objetivo fundamental. Ejemplo, tú puedes dar una clase y decirle al niño, este es el objetivo fundamental que hay que estudiarse para la clase. ¿Y cómo le llega al padre? Bueno, a través de las reuniones de padres, nosotros realizamos diferentes actividades, inclusive le explicamos al padre el objetivo, en este caso en la asignatura de matemática, en la asignatura de historia de Cuba, en lengua española, porque hay padres que no tienen los conocimientos necesarios para llegarle al niño, ¿no? Para explicarle, orientar al niño. Y entonces en las reuniones de padres, nosotros le explicamos a ese papá cómo ellos pueden llegar con ese objetivo al niño. ¿Usted se le ha dado el caso que estudiantes y los propios padres le pidan guía de estudio para las pruebas finales? ¿Le han pedido eso? Bueno, los padres sí, nosotros sí tenemos padres muy preocupados y que siempre están atentos. Ma profe, ya usted dio los objetivos fundamentales. Pero yo me estoy refiriendo a las famosas guías de estudio, ¿no? Que decían, en vez de darle el objetivo, le dicen, no, la guía es, vamos a poner 20 preguntas, vamos a poner 30 preguntas. ¿Qué tienen orientado ustedes sobre eso? Nosotros lo que tenemos orientado es los objetivos del grado. Esos son los objetivos del grado. Pero además, el niño en la libreta tiene marcado, yo lo tengo como costumbre, pongan ojo, que eso es un objetivo del grado para estudiar. Pueden ser 40, 50 objetivos. Pero usted no da guía de estudio. No damos guías de estudio. Correcto. Que la escuela nos da las cosas para que nosotros lo estudiemos y que sí, que la familia tiene que estar pendiente a todo lo de la escuela porque tienen que asistir a reuniones y eso. Bueno, casualmente hace apenas una semana nos estuvieron indicando que a partir del día 20 empezaba, más bien preescolar no es una evaluación tan profunda como en otros grados, a partir del día 20 empieza un diagnóstico para saber cómo se ha ido desarrollando la niña a través del curso y cómo va a entrar el próximo curso, que

Es decir, tenemos opiniones de los componentes personales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos ahí el grupo, tenemos los estudiantes, tenemos los maestros, los padres o madres. ¿Qué opinión y hasta qué respuesta usted puede emitir sobre esos criterios que acabamos de escuchar? Lo más sintetizado posible, hemos hablado del sistema evaluativo, hemos hablado de la prueba final o el examen final aquí, y digamos los trabajos integradores, prácticos integradores, los seminarios integradores. Sí, la familia ha proyectado dominio sobre la aplicación de los trabajos prácticos integradores. Está bien orientado. Están bien orientados, han recepcionado muy bien la información, hay dominio de cómo aplicar la evaluación. La resolución de evaluación 238 de 2014, uh-huh, con todos los elementos esenciales de cómo hacer un trabajo práctico, cómo elaborar un informe, quién debe elaborarlo, por qué hay que elaborar ese informe, tiene que hacerlo el estudiante. Es decir, los docentes que también han sido entrevistados han demostrado dominio también de esta resolución. Es algo que nos satisface al saber que el trabajo que hemos realizado y que seguiremos realizando con la evaluación, con la resolución de evaluación, es algo que hay que continuar trabajando. Los estudiantes también demuestran dominio y pensamos que este año va a haber mejores resultados, porque la información de la familia, el trabajo del consejo de escuela, los consejos de aula, los delegados de esas aulas, de esos destacamentos también demuestran dominio y bueno, pensamos que la familia tiene que seguir interiorizando, los docentes tienen que seguirse acercando para mejorar la aplicación de esta resolución, utilizando métodos, estilos de dirección del proceso docente educativo que conduzca a un mejor desarrollo del proceso docente educativo en cada institución de nuestro municipio. Estamos de acuerdo absolutamente, han demostrado dominio, como reiteramos inicialmente, y bueno, porque veamos que la familia tenga dominio, no podemos dejar de insistir en este trabajo. Tenemos que seguir mejorando para lograr un mejor estadio en el dominio, en el conocimiento, en la aplicación, porque ahora se nos avecinan los exámenes finales. Que, bueno, ya que usted está hablando de los exámenes finales, ¿cómo se hacen estos exámenes finales para que lo conozcan nuestros radioyentes? Bien, miren, estos exámenes en la resolución 238 del 2014 tiene una connotación uh-huh, docente donde se miden. Se comprueba el nivel alcanzado de los estudiantes. Eso se hace a partir de proyectos de temarios que elaboran los propios docentes que llegan a la institución, llegan a la dirección de la escuela en los primeros grados, segundo, cuarto, la propia escuela, de esos temarios en consenso con los propios docentes. Y sobre los objetivos, esos objetivos del curso que se ha estado hablando, fundamentalmente se llega de esa forma y se elaboran los proyectos de evaluación. También a nivel municipal, que tiene un carácter que van a estar en los grupos de quinto, sexto, que se hace a nivel provincial, pero sexto y quinto, los metodólogos recogen la información, los criterios y las propuestas de los docentes, de los directivos, de las instituciones educativas, y a partir de ahí también se elaboran los temarios. Eso es con un carácter municipal. El carácter provincial también se recoge desde la escuela, el criterio de esos docentes de experiencia, el criterio del funcionario, del metodólogo municipal integral de la asignatura, que hace un proyecto, varios proyectos que se designan en temarios, que son los que se envían para provincia y que después, posteriormente, hay momentos en que Quizás un docente de nuestro municipio se ha sentido evaluado con una pregunta que se ha seleccionado desde el nivel provincial. Uh-huh. Y así ha sido también en otros municipios, de docentes de 12 grados que también se han visto evaluados, se han visto reflejados su evaluación, la calidad, han podido precisar desde esa evaluación que desde el nivel nacional también se ha tenido en cuenta su... Es de esta forma en que se elaboran los proyectos de evaluación. Heriberto, si un estudiante, por causa justificada, no puede hacer el examen final, ¿qué sucede? ¿Cómo debe proceder la familia y qué debe hacer la escuela? Mira, es muy importante porque hay familias que no se sienten en esos momentos, quizás no toman una decisión rápida. La primera decisión es informar a la escuela. Informar la causa por qué no han podido asistir al examen final. A ese examen final. Por lo tanto, se comunica a la dirección de la escuela. Es a la escuela, a la institución educativa donde primero hay que acudir. Uh-huh. Hay que informarlo a partir de un documento, de una llamada, de la presencia personal del padre, donde informe al directivo de la institución educativa la situación que se presentó. Uh-huh. Ese estudiante tiene una segunda oportunidad. Para eso se hacen varios temarios, que se hacen hasta 4 temarios por teniendo en cuenta estos estudiantes que no pueden asistir por causas determinadas. Entonces hay una oportunidad para la prueba ordinaria que se sobreentiende que esa es la que él no pudo asistir. Uh-huh. Hay una posibilidad en revalorización que si ese estudiante la hace normalmente en revalorización, pero no con el carácter de revalorización. Es como si fuera obtiene una segunda oportunidad. Sí, una segunda oportunidad donde va a enfrentarse a ese examen para... En base a los 100 puntos que se otorgan, que otorga ese examen. Y así sucesivamente, si se le presenta la situación, la familia ya sabe y está orientada cómo actuar y qué es lo primero que hay que hacer y cómo hacerlo. Bueno, yo pienso que estas temáticas que hemos abordado, el sistema evaluativo y el examen final, hemos tocado, aunque sea las cosas medulares de estos aspectos. Arisbel, ¿qué usted dice? ¿Se puede escuchar otra canción de esas buenas que las personas agradecen? Sí, bueno, David de María, Sin Trampa ni Cartón. Su valor, sin trampa ni canción. Y realidades. Recta final del programa. Amigos radioyentes, les reitero que hoy estamos analizando el tema sobre la educación, tres aspectos importantes: la evaluación escolar, el examen final y el fraude académico. Aribel, acércanos a los padres, maestros y estudiantes cenagueros nuevamente. Miren, por ahí viene Angélica. Oye, de verdad que es la mejor de la escuela. ¿La mejor? No sé. Siempre se está fijando en los exámenes. ¿Tú conoces que aquí en este curso se haya dado algún fraude académico? No, pienso que no. No lo conoces. No lo conoces. ¿Y qué tú crees del fraude? No, el fraude es correcto. Es incorrecto, no se puede hacer. Aparte, no se puede hacer. Si los profesores te cogen, te pueden desaprobar. Y un alumno no va a querer desaprobar por un fraude. Ya para eso repaso y me repaso lo que van a la prueba y a lo mejor lo puedo sacar sin hacer fraude. ¿Y qué consecuencia puede traer un fraude, aparte de perder el curso, por ejemplo? Un ejemplo, tú sacas un fraude y el profesor te ve y te deja, puede casar un profesor también. Pues te puede desaprobar, te puede hacer de que desapruebe la prueba si te coge el profesor. ¿Qué te dice la familia en cuanto a eso? Que repase. Para sacar los fraudes tiene que ser una cosa que ya tú te eso y nunca lo he sacado en una prueba. ¿Y tú qué consideras? No, a lo mejor no puedo en alguna prueba, pero no lo llevo. Si no puedo, dejo esa pregunta en blanco y espero que venga el profesor para que me lo explique. Pero no lo llevo fraude. ¿Cómo tú debes comportarte para la prueba final? Bueno, comportarme bien. Ya, vamos a aplicar la prueba. Tú entras al aula, ¿qué debes hacer? Yo hacer silencio y concentrarme en lo que estoy haciendo. ¿Qué llevas para hacer la prueba? Un lápiz y una goma. Y una cuchilla, a ver si hace falta. ¿Pero no puedes llevar nada? No, nada más. La hoja y ya. Cuando hablamos de fraude, yo pienso que sea una cuestión incorrecta, porque el fraude no ayuda a nada. El niño, desde el punto de vista de como estudiante, tiene que saber que él está en una... Él no es que sea finalista. El niño tiene que saber que desde septiembre tiene que estudiar hasta que llegue junio sus pruebas. Además, él tiene que saber que esa prueba es individual y que nadie, ni el que lo está cuidando, ni el que... puede decir nada, ni el que está al lado de él. ¿Por qué? Porque esa prueba es individual y cada niño tiene que tener sus conocimientos. Maestra, ¿y qué hace la escuela para prevenir ese fraude? Por ejemplo, en los matutinos, en reuniones de padres, ¿qué hace? Bueno, se debate ese tema a los padres, se realiza en los matutinos, se da... eso no es un nombre, a ver... Sí. Promoción a esa actividad, evitar el fraude y sobre todo en esta etapa final del curso, que es ya las pruebas finales, se le da promoción. ¿Para qué? Para que no ocurra el hecho, porque es más importante evitarlo a que se realice. ¿Se ha dado el caso de algún fraude aquí en la escuela en este curso? No, nunca. Sobre todo en los niños primaria eso no se ve mucho. Eso se ve en las enseñanzas más grandes, pero en primaria no. Muchas gracias. ¿A ti te orientan correctamente en la escuela todo lo referente a la evaluación? ¿Cómo tú debes comportarte en las pruebas finales? ¿Cómo debes hacer un trabajo práctico integrador? Debemos sentarnos correctamente, atender a las maestras, a las explicaciones que nos dan. ¿Puedes llevar el libro de texto a la prueba final, la libreta? No. ¿Y esas cosas? No. Yo te pregunto, para hacer pruebas finales y demás, ¿es necesario o te han dicho que te tienen que dar guía de estudio? Sí, para repasar para las pruebas finales y eso. ¿Y cómo debes comportarte tú? ¿Cómo tú te debes sentar en el aula cuando vas a hacer una prueba final? Bueno, me debo sentar correctamente. ¿Qué materiales tú llevas? Bueno, el lápiz y la goma. El lápiz y la goma. No puedes llevar el libro ni la libreta, ¿no? Ni nada escrito en los muslos. No. ¿Y qué tú piensas de los estudiantes que se fijan? Bueno, que eso no deben de hacerlo, porque si tú vas a una prueba, tú vas porque tú estudiaste, no porque te vas a fijar ni nada de eso, porque eso es un fraude y no debes de hacerlo. ¿Cómo te va el estudio? Muy bien. ¿Y qué te pasó el año pasado? No, porque no me puse para las cosas, no estudié. ¿Y qué tuviste que hacer? Ponerme para las cosas, estudiar y las realizaciones. Ajá. Extraordinario, y ahí desaprobé por matemáticas. Y entonces desaprobaste y estás repitiendo el, claro, el octavo grado. Sí. ¿Eh? ¿Eso te duele mucho? Porque ya me veo tan en noveno y yo todo en el mismo grado. Sin embargo, que tú estuvieras mal en esta asignatura, ¿te provocó llevar a cabo un fraude académico? ¿Tú te fijaste? Yo no me fijé, pero si al final yo estaba perdido, ¿para qué me fijé? Si yo, yo que estaba al lado mío, estaba peor que yo. Entonces, bueno, hasta cierto punto ganaste en valores, en la honestidad, ¿verdad? Claro, siempre hay que ser honesto. Fuiste honesto, y eso es bueno. Claro. Bueno, que la prueba final viene dura, que hay que estudiar, porque no podemos hacer fraudes en las pruebas, porque si lo hacemos, no aprendemos, porque las pruebas son para aprender. ¿Qué tú crees del fraude académico? Es una pregunta un poco fuerte. El fraude académico, ya lo dice la palabra, es fraude, tanto del profesor como que lo permite, como el estudiante que lo hace. Eso se ha visto, como a veces utilizas tú la palabra, ancestralmente. Todas las personas tratan en un momento determinado de llevar el fraude, no solo cuando se fija en el aula, sino del profesor, que a veces comete la indisciplina de dejar que el niño se fije, o se han visto los casos de los maestros que venden pruebas, que regalan títulos y que en un momento determinado le dicen hasta al estudiante lo que va a salir a la prueba. ¿De qué sirve que te estés fijando, de que te estén diciendo lo que tienes que hacer si no sabes realmente lo que tienes que hacer? Lleva al desconocimiento. Y una persona sin desconocimiento en el mundo no significa, no es nadie, no significa nada. ¿Y desde el punto de vista moral? Pérdida de valores. ¿Con qué moral tú tienes para conversar con alguien y decirle a alguien que tú sabes algo si realmente no eres nadie? Bueno, ¿qué tú crees del fraude académico? ¿Es correcto o no es correcto? No es correcto, porque es una prueba, no tienes por qué fijarte. ¿Porque para qué se hace la prueba? Para aprender. Y comprobar los conocimientos, ¿verdad? Que tú has aprendido durante todo un curso escolar. Uh-huh. ¿Es así? Sí. ¿Tú nunca te has fijado? No. ¿Y tus amiguitos, qué tú le aconsejas a ellos? Que no se fijen, porque si no, no tienen conocimiento, no saben, no aprenden. ¿Y pasan de un grado para el otro y sin conocimiento? Sí. Bueno, no se debería hacer, porque ya que tú vas a una prueba, es para demostrar lo que tú sabes, no lo que te están prestando en el papel. Es mejor que estudie para aprender. De la evaluación final, el examen final. A ustedes, a través de la misma familia, estudiantes, ¿alguno le ha exigido a ustedes guía de estudio? Bueno, exigir guía de estudios no, como tal, no. Ellos saben que para el examen final tienen que prepararse desde el primer contenido que recibieron, el primer día de clase de séptimo, hasta donde llegó el contenido como tal de la asignatura. Incluso nosotros en la libreta, ya cuando terminamos el contenido, ponemos repasos para el examen final y se tienen que saber todo el contenido de todas las asignaturas. Guía como tal en específico no, si nosotros los maestros no sabemos con exactitud qué va a salir en la prueba. Es todo el contenido lo que hay que repasar, y los padres tienen conocimiento de eso. Los padres tienen conocimiento. Claro que sí. Los estudiantes conocen qué deben hacer, qué derechos tienen en la prueba, cómo deben comportarse en la prueba, hasta qué tiempo tienen, digamos, un estudiante no pudo presentarse a la prueba, por X motivo, pero justificada, ¿no? O sea, se enfermó. ¿Qué derecho tiene ese estudiante? ¿Hacia dónde debe remitirse para hacer su reclamación? Todo eso usted... Eso sí, todo eso es conocimiento del alumno y de los padres también. Porque puede darse el caso del niño que esté enfermo, que sea una enfermedad que en ese momento esté hospitalizado o en la casa, pero tenga algún impedimento, un yeso o algo, y ellos saben que en algunos casos si se puede llevar, nosotros podemos viajar, trasladarnos hasta el lugar donde ellos están. No puede ser el profesor de la asignatura de que se está aplicando, pero un funcionario del municipio va y se lleva la prueba. Si no, entonces ya para ellos la revalorización, que es el otro proceso, se le mide a ellos como examen final y entonces así hasta que termine sus tres etapas, pero ellos sí tienen conocimiento de eso, lo que tienen que estar autorizados, justificados legalmente. ¿Cómo ustedes se preparan para la prueba final? Los profesores nos dan repasos, muchos repasos, muchos días antes, semanas antes de las pruebas nos repasan. ¿Y te dan una guía de estudio eso? Sí, nos dan una guía, nos ponen ejercicio del libro, nosotros buscar ejercicio en el libro. ¿Te dan la guía o te dan los objetivos? ¿Cómo es la cosa? A veces nos dan objetivos y a veces nos dan guía de estudio también. Te dan guía de estudio. Bien. ¿Cómo deben comportarse ustedes para hacer la prueba final? No debemos ni mirar para el lado, ni esconder papelito en la goma, ni escribir abajo de la mesa, ni nada. Ni escribirte mulito. Sí, ¿eh? Ni escribir la saya. Así podemos demostrar que nosotros sabemos por nosotros, que no tenemos que guiarnos por nadie, y porque en el día de mañana, cuando vayamos para otra escuela, vamos a estar sin saber. ¿Cómo debe comportarse el estudiante? No mirar hacia los lados, concentrarse en el examen, llevar su goma, su lápiz, no pedir nada a ningún alumno que están hacia alrededor, y ya hay que concentrarse en el trabajo práctico. El fraude académico es fijarse en la prueba. No es bueno para el estudiante porque en el día de mañana no va a saber enfrentarse a una prueba en el caso que le toque en otra escuela, y cuando llegue a la otra escuela no va a saber de lo que se está hablando, y no creo que sea bueno, porque eso es lo que está haciendo el estudiante, se está engañando por sí mismo. ¿Y qué tú piensas? Nosotros en ocasiones lo vemos bueno, pero en realidad no es bueno, porque en el momento nosotros decimos, bueno, vamos a salir mejor, pero en realidad vamos a salir mejor con los conocimientos de otra persona, o con conocimientos que no son nuestros, así ya. Que no sabemos. Conocimientos que no sabemos y al final nos estamos engañando nosotros. ¿Y qué le dicen los padres de ustedes, la familia, sobre eso? No, que no debemos hacer. Que no deben hacer. No. Y todos ustedes han visto que la mayoría de las familias de la escuela se proyecta a favor de evitar el fraude académico. Claro. En las reuniones, en los matutinos, cuando llegan, ¿no? Es un tema que siempre se toca. Sí. En las escuelas, en las reuniones, cuando hacen con los padres y esas cosas. Que nos lo dice a nosotros en matutino también, el fraude escolar, que no se debe hacer porque si te cogen puedes perder tu prueba. ¿Y cómo se preparan ustedes? ¿Cuándo empiezan las pruebas? Las pruebas nosotros empezamos el día 27 de mayo ahora. ¿Y cómo se están preparando? Bien. ¿Se están preparando dándonos bien? Dándonos mucho repaso. ¿Cuáles son las asignaturas priorizadas? Matemática, física, historia. ¿Y me dejaste la lengua? Español. La lengua materna. ¿Qué vas a estudiar cuando termine? Voy para la vocacional. ¿Vas para la vocacional? Sí. Ya. Ah, qué bien. ¿Y tú? Yo voy a coger el pre y ahí pienso después coger la universidad y estudiar bióloga marina. Bióloga marina. Qué bien. ¿Y tú? Yo voy a coger el preuniversitario para coger una carrera universitaria. Pero todavía no la tienes definida. No sé, no. Aquí no ha habido ningún problema de ese tipo. Y el fraude, nos toca a nosotros los profesores trabajar con el estudiante, que domine bien el contenido para que se sienta seguro a la hora de realizar el examen, porque la seguridad que él tenga es lo que va a evitar que haga fraude. Pero en última instancia, siempre recordando que lo de nosotros no es coger al estudiante haciendo fraude, sino evitar el fraude. Por eso es que los días antes del examen se conversa mucho con ellos. Uno va evaluando los objetivos, más o menos todo lo del contenido, y más o menos uno sabe dónde tiene que profundizar más para poder evitarlo. En fin, todo lo que se puede hacer para evitarlo y que el alumno esté seguro de que está preparado, se hace. Y los padres de los estudiantes de la JUBU, Eulogio Lobato, ¿cuál es su criterio, cuál es su actitud ante este flagelo del fraude académico? Nosotros en algunas reuniones de padres, consejo de escuela, como le llamamos, nosotros siempre hemos tratado ese tema. Y en la mayoría los padres lo que manifiestan es estar en contra del fraude, porque es lo que ellos dicen, es engañar al niño, es engañar al padre y es engañar, y cuando ellos cambian de enseñanza, entonces cuando chocan con la realidad, entonces ahí es donde se dan cuenta que cometieron el error de cometer fraude que no debía ser. Bien, Heriberto, el dios Crono no perdona, muy sintetizadamente vamos a aclararlo, o en este caso reflexionar ambos sobre este último elemento de la educación, o sea, el fraude académico. Una pregunta que se cae de la mata, como dicen buen cubano, ¿en el municipio ha padecido de algún caso de fraude académico durante este curso escolar? Bueno, en este curso escolar no hemos tenido ninguna queja, ninguna denuncia, ni hemos detectado ningún caso de esta índole. Y es por ello que nosotros estamos tomando las medidas de atención desde los primeros, desde el primer mes del curso. En el mes de septiembre se hace un trabajo con la familia de un documento donde se razona sobre el fraude para evitar este flagelo que es parte del pasado, como mal social y que alienta la subversión, deforma a las nuevas generaciones y también debilita el papel de la familia. Por lo tanto, nuestra educación va en función de evitar este trabajo. ¿Cómo se logra? Desde los consejos de escuela, haciendo el análisis con la familia, en las escuelas de educación familiar, orientándolo. Hemos visto que se han proyectado, hay dominio de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque todo viene resolucionado en anteriormente, lo hablábamos en este documento, en la resolución 238, y que ello de por sí evita que cuando trabajamos con los estudiantes, por eso que se ve dominio, porque los estudiantes han sido objeto de análisis de este documento en sus asambleas de destacamento. Los docentes también hablan de ello porque se ha analizado en los claustros, en los colectivos, en los consejos técnicos, en los colectivos de ciclo, colectivos de grado. Y ahora, en este mes, en estos primeros 15 días, nosotros retomamos el trabajo con el fraude y muy bien, muy a tono que ha venido este trabajo con la familia desde la emisora, desde este programa que nos ha facilitado reorientar, retomar el camino en sentido de mejorar nuestra preparación, porque aquí lo primero que para enfrentar al fraude hay que hacer bien las cosas, tener una buena preparación, los estudiantes una buena preparación en sus casas de estudio, en la realización de sus tareas, la familia combate el fraude cuando evita que el niño deje de hacer tarea, que el niño deje de ir a la escuela injustificadamente, que el maestro cuando da buenas clases, cuando se prepara bien, cuando hace un trabajo metodológico acorde a las exigencias actuales, y entonces se logran los objetivos. Hablaban de los objetivos de las guías de estudio. Nosotros orientamos, se orienta que se trabaja por objetivos, contenidos, habilidades esenciales mínimos que se dan desde el inicio de una asignatura para esta altura del curso, no tener que estar recordando lo que se dio ya en una unidad 1, en la unidad 2, en la 3, ya los docentes, los padres tienen conocimiento, porque en las asambleas de padres también se le da una preparación para que ellos conozcan qué van a ir venciendo, qué van venciendo, a qué se van enfrentando, qué contenidos difíciles son los que van a propiciar que la ayuda de ellos hacia sus hijos y la ayuda de la escuela y de los docentes hacia los padres y la familia. Por lo tanto, nosotros entendemos que bueno, que hay ahora lo que nos corresponde es aplicar correctamente el procedimiento para la aplicación de la evaluación, que es como una circular interna que hemos tenido dentro del municipio, con una serie de orientaciones, de indicaciones, de acciones que van en función de prevenir el fraude académico como flagelo que desgasta, que corroe y que divide a la familia y a la escuela. Por lo tanto, nosotros no nos preparamos para el fraude, no nos preparamos para un día, nos preparamos para toda una vida, porque de ahí están los futuros profesionales, los técnicos, las personas que van a defender y a continuar la tarea. Bueno, ya ahorita tenemos que ir pensando en nuestro sustituto. Así y es por bien. Ello que nosotros pensamos también que el fraude puede contribuir este tema puede contribuir también al desarrollo de nuestro municipio y a tener una visión más clara de cómo enfrentarnos a un examen, que es un examen final, cómo es que se realiza, todo eso, esas orientaciones hay que seguirlas dando. Bien, creo que nos hemos acercado un tanto al problema y le hemos dado cierto tratamiento. Esta emisora radial es un medio,